Con terminar la cena, con la mujer, con una mujer, con en el gabinete, le sujetaron los brazaletes a la espalda, por las argollas, le pusieron sobre los hombros, atado al collar, y una larga capa roja, que la cubría enteramente, pero que se había agitado, ya que ella no podía cerrarla por tocar las manos atadas. Una de las mujeres iba adelante, abriendo puertas, y la otra, detrás, le pidió tanto, hijo de tres, son las nueve.